Esos eran los hermanos Santa Cruz interpretando este tema, El Tamalito. Tamalito, que es un... Esta es una canción afrocubana, pero hay que resaltar el hecho de que los hermanos Santa Cruz, ellos son peruanos y vienen de la tradición afroperuana, en una dinastía, digamos una familia, que se remonta ya hace más de 100 años. Más de 100 años. Juntos ellos formaron el grupo Cumanana, un grupo que comenzó profesionalmente en el año 1958, y fue prácticamente el primer grupo que podríamos decir que comenzó haciendo música afroperuana. Esta música afroperuana proviene de esclavos negros que llegaron de África alrededor de comienzos de 1529. Y por supuesto que trajeron con ellos su cultura y su música. Vamos a escuchar otro tema de, en este caso, de la compositora Chabuca Granda, que también tiene que ver con la tradición afroperuana. Quien la interpreta es Patricia Sarabia. El tema de Chabuca Grande, Me he de guardar, un montón de músicas. Se va muriendo, desmenuzándose dentro de mi pecho, va llegándome a los ojos, va cubriéndome hasta el último helecho. Thank you. Bien, esto que acabamos de escuchar era un tema de Chabuca Granda, esta compositora peruana, Me he de guardar, interpretado por Patricia Sarabia. Escuchemos otro tema de este disco Danza Latina, y nos vamos a ir a Venezuela. Selva, de su primer álbum, Contigo mi vida, My Life with You. Una canción que a más de una o a más de uno va a hacer bailar. Si quieren, me escriben al mail y me lo cuentan. nosolojazz@gmail.com. Selva y Contigo mi vida. me digas nada, guárdate tus promesas, no me digas nada. Patricia, sí, ¿cuál era este? No, esto era Selva, esta mujer venezolana, y esta composición original de Yasmil Marrufo, Contigo mi vida. Un montón de músicas directamente desde Barcelona, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Al igual que nuestra radio hermana en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Nos escuchan allí los martes a partir de las 21 horas. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Y finalmente Radio Arc en Torelló. Eso está al norte de Barcelona. Radios libres, independientes, alternativas, comprometidas con lo que ocurre en lo cotidiano. Y en lo musical estamos en las antípodas de los 40 principales. Es decir, que los 40 principales aquí no tienen cabida. Bien, vamos a continuar ahora con... Tenemos una invitada en el estudio, pero antes de presentárselas, le voy a hacer escuchar una canción. Y después de escucharla, esta canción, hablaremos con ella. Vamos a escuchar un tema que se titula El agua vale más. Y para los tiempos que corren, yo creo que el título, y espero que la letra de la canción vaya de acuerdo con lo que significa el agua en estos momentos de nuestra vida, especialmente en países donde realmente están necesitados de esta riqueza, que de aquí a nada será como el oro, será más caro que el petróleo. Veamos si la canción va de eso, si no, después Joan Sibila me va a tirar las orejas. El agua vale más. Aquí el informe, no quieren que tú sepas. Minería de cielo abierto es lo que toca explicar, porque es alarma que sofoca. De pensar me hierven las entrañas. Ponte atento y verás con qué mañas atreven a vernos hoy la cara, como si tu vida no importara. Magníficas extensiones sometidas a explosiones cortan árboles futuro, va la tierra cruel cianuro por gramito de oro, una tonelada de pachamama destinada, y el día la mina contamina el agua de una ciudad entera. Vale más, el agua vale más si te la quieres acabar. El agua vale más, ¿y qué me vas a dejar? Sin agua no soy nada. Ojo que no ve, corazón que no siente. El veneno se transmina por el aire y contamina de una forma que domina la genética y trastorna. La malforma en déficit mental, epidérmicos brutal, cancerígenos mortal. Y aquí es donde yo me pierdo, hermano mío, porque todo esto es legal. Chica, constitución, no lo crea, institución establece preferencia, la minera, explotación sobre tu derecho de agua, siembra, pesca lo que haya ahí. Pa' acabarla de pintar, se embarra en combinación, un tratado libertino de comercialización. 51.994.312.7 hectáreas, la tercera parte de México concesionada. Sin agua. el agua vale más. Este tema de Joan Sibila, que la tenemos, Sibila, perdón, que la tenemos aquí en el estudio. Hola, Joan. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Pues iba por ahí el tema de la canción, ¿no? Que el agua vale más que el oro. Más que el oro, más que el oro. Y dicen que... Ponte cómoda, ¿no? No te vayas a caer, ponte cómoda. Dicen que si hay las posibles guerras o conflictos serios, bélicos, ya no serán por los recursos, digamos, energéticos, sino será por el agua. ¿Tú cómo lo ves? Pues que ya están siendo. Tristemente están ahorita muy vigentes. Hay muchos compañeros que ya han dado la vida defendiéndola. Y bueno, en países como el mío, que es México, pues ante la terrible impunidad que vivimos sistemáticamente desde hace tantos años, pues la mayoría de la gente vive sin realmente enterarse, ¿no? del precio que se está pagando por la pérdida. Por, ¿no?, la pérdida. Sí. Esto afecta obviamente a las clases más, digamos, necesitadas y más empobrecidas de la sociedad. ¿Y hay algún plan de gestión del agua en México actualmente que llame a la gente a tomar conciencia sobre un buen uso de este preciado líquido? Seguro que hay varias organizaciones. En particular, hay una iniciativa ciudadana por la Ley de Aguas, que es un movimiento que surge en el DF, encabezado, me parece, por don Pedro Moctezuma. Creo que se por internet se puede encontrar esta iniciativa como Ley de Aguas. No sé exacto el link, pero supongo que se puede rastrear como Ley de Aguas México, Iniciativa Ciudadana. Seguro, seguro. Ahora, en lo que a mi trabajo corresponde, junto con muchos otros compañeros, pues somos varios frentes. En el caso particular de Morelos, estamos defendiendo Xochicalco. Pues se concesionaron 15.000 hectáreas, en un inicio incluidas las mismísimas ruinas de Xochicalco. Sí, y pues parece que ya las ruinas se lograron medio salvaguardar, aunque no es muy seguro. Pues esta primera concesión se vendió a una minera muchísimo más poderosa, que se llama Alamos Gold. El 90% de la minería a cielo abierto, que es la temática que en particular esta canción trata, ocupa el 90% de su inversión de compañías registradas en Canadá. Sí. ¿No? Sí, sí. En Chile tenemos un tema similar con una minera, Golden Barrick, o algo así creo que se llama, que está explotando unas minas en los Andes, ha destruido unos glaciares allí, y también tiene sede en Canadá. Sí. Bueno, Joan Sibila, ella no está aquí en calidad de mujer política, pero ya lo ven, que no es ajena a lo que ocurre en su país. Ella es cantautora. Sí. Puedo decirlo, que eres cantautora, ¿no? Y está por Barcelona, y no sé si es tu primera vez. Vine a los 18 años. Ya. Sí, hace ya, ahora tengo 34, entonces ya hace rato. ¿Te acordabas de algo, no? Pues de la Sagrada Familia, del Museo Miró, y sí, de una... Pero estoy sorprendida a los cambios tan... brutales. Tan brutales para bien, ¿no? Es realmente un alivio ver que... Bueno, yo no conozco... Hay de las dos cosas, ¿eh? Hay para bien, seguro, y para mal. ¿Eh? Sí. Para la bien. Primera impresión, pues, es muy bondadosa. Yeah. Y realmente ha sido una llegada espléndida. Sí. Joan Sibila en Barcelona. Y vienes en viaje de placer, vacaciones, vienes... Pues vengo como turista, invitada por una persona muy especial en mi vida, que es mi padrino, es Enrique Pérez Cancio. Él manejó un centro cultural independiente, también el RAI. Ah, sí, el RAI. Sí, él lo administró durante varios años, me parece. Mira, siete años aproximadamente. ¿Es tu tío? Pues es mi padrino. Padrino, perdón. Digamos padrino. Que hubo una adopción hace ya como, como 15 años. Yo tenía 20 años y estudiaba filosofía en Guanajuato. Y él es filósofo también y, bueno, yo no terminé filosofía en ese entonces. Pensaba que era como la razón de mi existencia, pero luego me di cuenta que más bien era como la música, ¿no? Y la poesía, además. Y sin embargo, pues en ese entonces coincidimos increíblemente se gestó una relación muy, muy estrecha en el sentido intelectual, amistoso. Y pues él tenía también un centro cultural, se puede decir, allá, ¿no? Ah, vale. Allá en Guanajuato. Era un bar, pero lleno de actividades culturales, de conciertos. Y pues bueno, entonces yo trabajaba ahí y han pasado los años y siempre nos hemos mantenido en contacto y él apoya mucho mi trabajo, ha estado siempre como muy, muy pendiente de su evolución. Y pues ahora que terminé la primera maqueta de este álbum, él fue el primero en escuchar, ¿no? Bien. ¿Cuándo comienzas tú a componer? Pues empecé en... ¿Qué se puede decir? Uf, no sé, a ver. La primera vez que agarré una guitarra fue a los 14 años. Ajá. ¿No? Y ya la primera canción, pues yo creo que más o menos desde entonces, como los 15 años... Pero realmente no me fui precisamente por la filosofía, fui por otro camino. Uh-huh. Y pues a los 23 hice ya como formalmente una canción que me determinó a decidirme por asumir el oficio, ¿no? Uh-huh. Y tú escribes letra y música, sí, de tus canciones. Sí. ¿Y esta maqueta que dices tú será tu primer disco o ya tienes algún otro disco anterior? En realidad, oficialmente digamos que es el segundo material discográfico. Vale. Y esto que escuchamos ahorita es ya la versión final. En realidad está ya... Para este segundo disco. Sí, vale. Este es el segundo disco oficial. No, he tenido otras producciones, pero que han sido inéditas. La temática de tus canciones van todas más o menos en la línea de esta que acabamos de escuchar, El agua vale más. No, en realidad esto es algo muy nuevo para mí. La temática social, la verdad, y de compromiso real, no me había en lo absoluto interesado, por ser honesta. De alguna forma no me sentía capaz de involucrarme o de hablar de algo de lo que no pudiera yo tener injerencia real, ¿no? Yeah. Esta situación, pues sí, afectó directamente mi vida y por lo tanto, pues bueno, aquí estoy platicando un poco al respecto, ¿no? Bien. Hablemos un poquito de tu música, pero antes escuchemos un tema, ¿qué te parece? Por favor. Tú habías sugerido Merlín, ¿verdad? Sí. Cuéntame algo de Merlín. No, bueno, no será el mago Merlín. Sí, es el mago Merlín. Lo es. Y es, esta canción en particular es, digamos, como la contraparte de la anterior. Ajá. La anterior es este sentimiento de angustia por el problema que tenemos allá de la mina cielo abierto en Xochicalco. El agua vale más. Esta canción es como de adentro hacia afuera, ¿no? Es como para la gente. Y Merlín es un poco como de adentro hacia adentro, es un poco lo que... ¿Cómo lidio yo con esta angustia, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, estaba leyendo Deepak Chopra, un libro que se llama El camino del mago, que me gustó muchísimo, uh-huh, y que él que precisamente habla de, pues, de como el, la luz interior, digamos, es la que nos puede preparar para lo que sea, ¿no? Entonces, pues, intentando prepararnos para lo que venga, pues, esta es una canción personal, muy personal. Y de ahí sale Merlín. Y de ahí Buscando a Merlín. Buscando a Merlín. Un montón de música. Sí. Joan Sibila. Gracias. Ya el miedo. Ven. Merlín, el mago. Joan Civil, desde México, Morelos. Ubícanos geográficamente dónde está Morelos. Estamos al sur de la Ciudad de México. Al sur. Al mero centro del país. En el centro. ¿Sí? ¿Vida cultural? ¿Vida? Sí. Sí, hay una vida cultural intensa, se puede decir proporcionalmente, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad pequeña. Es pequeña, ¿no? Es pequeñita. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos? Me parece que tenemos menos de un millón, o sea, menos a lo mejor sí, 600,000 más o menos, yo creo. Porque claro, sí, la percepción que uno tiene de México desde la distancia es que DF se lo come todo. Sí. ¿No? Y realmente la población de Cuernavaca estaba muy, muy determinada por los movimientos en el Distrito Federal, ¿no? En un inicio era como una ciudad, digamos, de descanso para la gente adinerada del DF, ¿no? Iba y construía en Cuernavaca. Y se le llama la ciudad de la eterna primavera porque es un clima maravilloso. Ahora estarás pasando frío aquí un poquito. Pues fíjate que un poquitín, pero me encanta, sí. Me gusta el frío también porque curiosamente ahí donde tienes tu casa, que es Huitzilac, y es arribita de Cuernavaca, que es la capital de Morelos, Huitzilac es muy alto y es en el bosque, ¿no? Es la falda del volcán. Entonces Cuernavaca está en el valle y nada más 15 minutos hacia arriba... Estamos en un bosque de coníferas, ¿no? Wow. Oye, ¿ese volcán está activo o no, tranquilo? No, está tranquilo. Esperemos que así se quede algunos miles de años más. En Hawái, he escuchado unas noticias ahora en la mañana, ¿no? En una de las tantas islas que hay en Hawái. Sí. Un volcán que ahora no me recuerdo su nombre, porque estaba medio dormido escuchando las noticias esta mañana, me despierto con las noticias, que dicen que es uno de los volcanes más grandes del mundo, y estaba en erupción y ya había la gente... Tuvo que salir corriendo, evacuar el pueblo porque la lava... Bueno, ya le estaban haciendo un seguimiento de la lava, pero se pasó a llevar un pueblo y ya iba por el segundo. Yo no viviría al lado de un volcán, honestamente. Chile, de donde yo vengo, es país de volcanes. Tan activos no son, pero yo no viviría cerca, y mucho menos en la falda de un volcán o en el valle abajo del volcán. 25 millones en la Ciudad de México. 25. Pues imagínate, ¿no? Sí. Ya. Bueno, es la ciudad y con Urbados, ¿no? Ya. Sí. Letra y música. La filosofía, me imagino que de una forma u otra se cruza dentro de... Sí, definitivamente. De tu composición, ¿no? Muchísimo. En realidad lo que sucedió es que, pero más la filosofía práctica. En realidad lo que sucedió es que yo dejé ese camino por darme cuenta que era muy poco asequible en el sentido cotidiano, ¿no? Me encanta la reflexión, me encanta la herramienta intelectual, pero como eso, como una herramienta, no como un fin, ¿no? Y pues encontré en el yoga, ahora que está dominando por todo el planeta, encontré pues una filosofía muy, muy práctica, ¿no? Y que sí me da una pauta para avanzar en mi crecimiento personal, ¿no? Pues muy sencilla y muy exigente, ¿no? Entonces, pues estoy muy muy contenta, muy satisfecha con ese camino, digamos, filosófico, ¿no? Un camino de la autopurificación, tanto de mente, de emociones, de alimentación, de, ¿no? Y por supuesto, en primer lugar, de acciones, ¿no? La ética, pues. Uh-huh. Sí, porque esto es una cosa global, no solamente es filosofía, sino también lo que tú dices, alimentación, es un cuidado del cuerpo, ¿no? Sí. Eso. Y esto, ¿cómo, esta vida tuya, cómo se conecta, cómo entronca, por ejemplo, con la realidad social alrededor tuyo. ¿Qué es lo que tienes, digamos, más inmediato, cercano a ti? A nivel de etnias, a nivel de problemática social, política. Bueno, lo que sucedió es que terminé mi primer trabajo discográfico en el 2008 y digamos que el mundo se me presentaba con dos opciones. O me iba a la ciudad a buscarme camino con mi nuevo disco, o me iba por un camino un poquito más difícil, aparentemente, pero que me llamaba muchísimo más la atención, y era ir a regresar a mi casa de origen en el bosque y conocer a la gente del pueblo, que pues bueno, yo de origen europeo, pues sí había una diferencia racial y la sigue habiendo. Yo es un pueblo prácticamente de solo origen indígena, quizá un poco mestizo, pero muy poco, y aunque ya se perdió el náhuatl ahí. Era la lengua náhuatl, es la que se era la que se hablaba. Y se ha perdido. Y se ha perdido, ¿no? Sin embargo, digamos que la, pues claro, la raíz cultural es sumamente viva, ¿no? Es un pueblo de origen azteca, a diferencia de varios en Morelos, que son tlahuicas. Huitzilac en realidad era un asentamiento azteca. Entonces, pues ya sabes, los aztecas eran sumamente guerreros y sumamente era una cultura muy muy fuerte, ¿no? Entonces Huitzilac sigue teniendo esto, es un pueblo muy muy aguerrido, ¿no? La gente ahí, a diferencia también de otras zonas, otras latitudes donde identificamos algo que afortunadamente ya está cambiando mucho, pero identificamos el indio como alguien que agacha más la cabeza y que se somete y que, ¿no? Y que nos duele tanto esta circunstancia, no, en Huitzilac la gente es muy muy plantada y retadora, ¿no? Incluso bueno, yo sí me tocó sufrirlo un poco, ¿no? Porque ser blanca y rubia, pues eso no. Y sí, era un poquito ácido de pronto, ¿no? Sin embargo, pues no hubo experiencia para mí más edificante que regresar a mi pueblo de origen, ¿no? Porque, pues bueno, ahí crecí mis primeros 5 años y regresé a mis 28 años. Y desde ahí empecé a abrirme camino como cantautora. Y desde esa circunstancia que era bastante pues difícil, árida, ¿no? Y con mi guitarra y tocando por el pueblo y tocando con en los foros alternativos, ¿no? Y pues sí, porque ideológicamente tenemos que estar donde vamos cómodos, ¿no? Y claro, igual que en todo, que en muchos lados, la digamos la línea, el mainstream en México, pues sí, tristemente está dominado por intereses que callan las necesidades, ¿no? Ya. Y entonces, si tú dices que a los 28 años, cuando vuelves a tu pueblo, marca esta, digamos, este inicio serio, profundo de tu tarea como cantautora, fue fundamental entonces ese regreso. Sí, absolutamente. Si no hubieras regresado, ¿estarías aquí donde estás ahora presentando tus canciones? Pues creo que no había otra posibilidad. no hubiera podido irme por el camino comercial. No. Creo que simplemente habría dejado la música, muy probablemente, ¿no? ¿Sí? A lo mejor sí, creo que habría sido muy doloroso, ¿no? Me habría sentido incómoda, yo creo. Aun cuando ha sido muy difícil, en realidad, sí. Ha implicado pues mucho sacrificio y mucha resistencia, se puede decir. Pues no hay nada más gratificante que hacer lo que a uno le apasiona, sí. ¿No? De pronto los costos, pues bueno, no tienen precio, ¿no? Sí, no se pueden comparar con el placer que exacto. Da la pasión que puede. Exacto, yo, con lo gratificante, sí. Que es hacerlo, ¿no? Sí. Y además con lo que uno puede brindar, tú puedes brindar a quien te escucha, ¿no? Y claro. Sí. Esto realmente no tiene precio. Joan Sibila. Sí, pues nos México. Presentamos aquí en el RAI el 14. Sí, estaba esta pausa era justamente para sabía que algo estaba pendiente en el aire. Sigue. Aquí en el Centro Cultural El Ray, en el Centro Cultural El Ray, el día 14, este viernes, a las 10:30 de la noche, y es un evento de entrada gratuita, a menos que no se sea parte del RAI, creo que se paga 3 euros sí, para hay que ser como socio, la membresía, hay que ser socio. Y si no, así. Pagas 3 euros, te haces socio y ya. Exactamente. En el futuro entras de forma gratuita. Exacto. Presentaré este disco, que es lo que me ha permitido venir aquí con ustedes, es el álbum Rosa. Y Rosa. Pues bueno, es el álbum Rosa. Sí, yeah. Es Rosa por canciones de pasión y esperanza. La pasión rojo y la esperanza blanco, quise identificar esos colores, y pues un mezcla el rosa, claro, ¿no? Sale el rosa. Entonces buscando como un amor un poco más apaciguado, buscando el equilibrio, sí, Antonio. La pasión, el rojo, ¿es demasiado fuerte o qué? Pues bueno, claro. Arrebata, sí, caray, vaya que necesitamos... Sí, apaciguarnos un poquito, ¿no? Sí, pero necesitamos rojo. También, claro. Necesitamos pasión. Si no se hacen las cosas con pasión... Seguro. No desbordada, pero como mínimo con pasión las cosas no funcionan. Seguro. Del todo bien. Bueno, Espinitas. ¿Esto qué es? Bueno, esta es una canción de amor. Esta es una canción de amor. Esta es una canción... Mira cómo hemos llegado. Sí, yo creo que esta canción estaría dentro de la... del grupo de las rojas, ¿no? Sí, pues bueno. Y aquí no se refleja que sea, o no sé, sea rojillo, cosa que no, pues yo busco más bien el centro, ¿no? Pero, pues sí, es una canción apasionada. Sí. ¿Dónde la escribiste, esta canción? Esa la escribí en la Ciudad de México. ¿Hay alguna historia detrás? Por supuesto. Pero no la cuenta. Pues claro que no. A ver qué... Escuchamos entonces. Gracias. A Joan Sibila y Espinitas aquí en Un Mont de Músicas desde Barcelona, en directo los martes de 4 a 6. Después en la Radioneta Valparaíso, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Turello. Un mon de músicas. Esto fue Espinitas, Joan Sibila. Las espinitas de Joan Civil. La canción de amor, si le han pillado el concepto, y si le sirve de inspiración para continuar con el amor, ¿no? Que la hagan suya. Porque las canciones, una vez que tú las escribes y salen ya de publicadas y eso, como que ya pasan a ser de quien la escucha, ¿no? Claro, sí, absolutamente. ¿Qué apego tienes tú con tus canciones? Pues supongo que el suficiente para querer buscarles un buen lugar. Creo que es algo así como una semilla, ¿no? Y como muchos otros compañeros artistas, pues lo que más deseamos es poder vivir de nuestro trabajo y poder seguir creando, y de tal modo que cumpla con un servicio, ¿no? Digo, el arte para... Todos necesitamos arte, ¿no? Todos necesitamos de pronto un libro o de pronto, ¿no? Entonces, pues estar como... creo que es un privilegio muy, muy, muy, muy grande, y pues estamos trabajando por él. Entonces, pues sí, supongo que el apego... sí, es un apego muy distinto a cuando estoy en el proceso creativo. El proceso creativo, pues es sumamente apegado, ¿no? Es como... incluso hay... se pierde la propia identidad en la creación misma, ¿no? Es como uno se entrega absolutamente en lo que está creando, ¿no? Sí. Es como, claro, es como... A ese punto llega. Por supuesto, sí, es como uno quiere reflejarse, resolverse, entenderse, saber qué diablos es uno a través de la pieza artística, ¿no? Claro, dependiendo de qué tipo de pieza, pero sí puede llegar a suceder esto, ¿no? Entonces, digamos que mientras está en el proceso creativo, pues sí, el apego es gigante. Una vez que se termina, es como una fase de compartir, primero pues muy experimental, ¿no? A ver qué es lo que se hizo, porque, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que se haya hecho? Entonces es una primera etapa de irse como conociendo y tal, conociendo la pieza que adquieren vida propia, pues, ¿no? Es como si fueran pequeñas flores que uno tiene que ir luego a sembrar, ¿no? Yeah. Y a buscar como el mejor lugar donde puedan florecer, ¿no? Y adquieren vida propia después que ya están terminadas y ya salen de tus manos. Claro, sí. Bueno, siempre y cuando pueda, ¿cómo decirlo? Como sembrarse en los corazones de las personas, ¿no? O sea, sin el corazón de otro ser humano, pues pierden su posibilidad de vida, ¿no? Tú comentabas que este es tu segundo disco, tu segundo oficialmente trabajo. Sí. Vale. ¿El primero existe físicamente? Sí, claro que existe. Lo voy a subir pronto a la web también. Es un disco que se grabó en el 2008 en la ciudad de Mérida, Yucatán, al sureste de México, y de forma independiente también. Y pues bueno, ese disco lo grabé con más músicos. Eso te voy a preguntar también. Sí. ¿Cómo trabajas tú los discos? Claro. Con más músicos, ¿no? Pues en el primer disco lo grabé con más músicos y un ensamble, la verdad, de gente que quiero mucho y que admiro muchísimo en su oficio, su compromiso con el instrumento y su capacidad de experimentación. Y pues bueno, este disco le puse mi nombre tal cual, ¿no? Joan Civila, y pues bueno, puede escucharse también en el MySpace, myspace.com. Ah, sí, tienes un MySpace. Sí, de aquel entonces que era bastante popular, y ahora, pues ahí dejé. Ahora ya está obsoleto. Sí, ahorita ya casi... ya casi no funciona, ¿no? Bueno, muy poca gente lo sigue frecuentando. Yo hace, no sé, meses que no lo abro. Sí. te vi ahí, te ¿sí? busqué en el MySpace, sí. Bueno, pues entonces, ahí está en el myspace.com/JoanCivila, pero pues pronto voy a subirlas a mi nueva página, que será la página oficial, y desde donde podré ofrecer una venta virtual de las piezas, que es joansibila.net. .net. Ahorita mismo, hace unas horas, subí las primeras canciones para la venta. Todavía no se ve muy bonito, pero ya si quieren pueden comprar algunas. ¿Sí? Sí. Entonces sería www.joansibila, todo junto, .net. Exactamente. Bien. Recuérdame lo del concierto. Claro. Me voy a presentar el próximo viernes a las 10:30 p.m. en el Centro Cultural RAI. Uh-huh. No sé si la dirección... Ahora mismo no me la sé de memoria, pero está ahí en el cerca del Borne. Y... ¿Sola tú con tu guitarra, sí, o te haces acompañar por alguien? Por ahora me estoy presentando sola. En México, antes de tener el proyecto de este disco, sí tenía un ensamble con amigos muy queridos, que un percusionista de música africana de Senegal y un amigo clarinetista sumamente virtuosos, los dos realmente, wow, era un placer estar con ellos, porque bueno, yo me siento más como, digamos, hacedora de las letras y de ahí haber desarrollado cierta habilidad musical, pero pues no me considero realmente músico como ellos, ¿no? Entonces, híjole, era un verdadero placer. Sin embargo, pues para movernos en este ámbito independiente, creo que estoy apostando al ser solista para, primero Dios, poderlos invitar después. Tú, aparte de componer tus canciones, ¿escribes poesía, por ejemplo? Aparte sí, de... Casi no, ¿eh? Ya no. Estoy como soñando que algún día podré tener esta estabilidad maravillosa que me permitirá tener como más tiempo creativo. Ahora sí han sido años bastante apegados a la inmediatez y a la lucha. Y también doy clases de yoga. Entonces, un poco con eso, mi tiempo ha estado un poco limitado, ¿no? Y las canciones... pues me han demandado ya suficiente tiempo. De vez en cuando sí, cuando me siento como muy arrebatada, escribo un poema, pero no como oficio, honestamente. Ah, vale. Nos escuchan desde los Estados Unidos, la costa atlántica. Heidi, una buena amiga, y me pregunta, dice, el apellido de ella, please. Investigando. Claro que muy, sí. Ella es muy curiosa. Cada vez que hay alguien que viene a la radio, una entrevista que no se conoce, o que pongo algún disco con algún artista que no conoce, sí, ella inmediatamente. ¿Y cuál es el nombre de ella? Heidi. Heidi. ¿Y sí, cómo se es un nombre apellida? Alemán. Otipka. ¿Cómo? Otipka. Otipka. Otipka. Claro, O-T-I-P-K-A, Otipka. Otipka. Sí, ah, pues mucho gusto, Heidi Otipka. Mi nombre también es de origen alemán. Yo soy Joan Sibila Burkle. Bueno, en realidad en alemán sea Burkle. Ya, Burkle. Ella, de hecho, su madre es alemana, es decir, el segundo apellido de ella es alemán. Su padre es, bueno, era, porque ya... no está vivo, pero bueno, es austriaco, pero de origen checo. Checo, sí, Otipka, sí, es sí, más checo que, sí, sí, que alemán. Pensé, pero bueno, que a lo mejor podría ser de origen judío. Alemán judío, pero no, es checo más bien. Anda a saber tú. Okay. Anda a sí, saber. Pero de origen checo, de origen checo. Pues mucho gusto, sí. Ella en Praga, inmediatamente, claro, al ver un apellido checo, Otipka, entonces pasó a que le dijeran Otipkova. Ok. Directamente. Bueno, entonces ya está investigando. Seguro que de aquí a nada, por el Facebook me dice, ya la encontré. En Facebook me encuentran como Joan Sibila. Todo junto. Tal ¿eh? Cual. Bueno, en realidad es dos palabras. Dos palabras. Joan Sibila. Así me encuentran en el Facebook. Perfecto. Y estoy a la orden. Muy bien. Y nos escucha también Liz desde cerca de Swansea en el país de Gales, ah, Wales. Escuchamos otro tema, elijo yo ahora. Por favor. Porque los anteriores los has elegido tú. Óyeme con los ojos. Claro. Oye, me encanta, decir, te lo decía antes con el micro cerrado, me encantan los títulos de tus canciones. Ah. Este Óyeme con los ojos... No es mío, no es un título mío. No, ¿de quién es? Este es de Sor Juana. Ah. Este es una adaptación, sí, sí, sí, me preguntabas que si hago música y letra, y en realidad creo que no era mentira, era equivocación. Hay tres temas que son inspirados en poetas, en otros poetas. Vale. Uno es este, yo creo que... Tú le has puesto música, entonces. Le he hecho una adaptación también lírica, pues era un poema muy grande de Sor Juana Inés de la Cruz. Óyeme con los ojos, en realidad es uno de los versos del poema Sentimientos de ausente, de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, escuchamos entonces a Joan Sibila y este Óyeme con los ojos. Sí. Y después te cuento una anécdota. Venga. Un mon de músicas. Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío. Que breve las conduzca a tus orejas, si no se desvanece el triste acento. Como mi esperanza en el viento. Oídos y de ausentes enojos en ecos de mi pluma, mis gemidos, ya que a ti no llega mi voz ruda. Óyeme sordo, pues me quejo muda. Cansadas, lágrimas te detengan enfadosas, que en el verás si atento te entretienes. Ejemplo de mis males y mis bienes. Óyeme con los ojos, una música de Joan Sibila y la adaptación de un poema de... Sor Juana Inés de la Cruz. Uy, momento que estaba cerrado el micro. ¿De quién, perdona? Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Y Heidi dice que ya te encontró ya. Saludos, Heidi. Muchas gracias. Y que la primera canción es esta, Óyeme con los ojos. Ah, la anécdota que te iba a contar. Yo soy fotógrafo, hago fotografías fundamentalmente de conciertos. Y de conciertos, wow. Conciertos de jazz, mucho. Okay. También de flamenco, pero últimamente casi todo jazz. Okay. Tengo un amigo, trompetista de Valencia, grandísimo músico, grandísimo. Que además tiene como buen valenciano, tiene un sentido del humor muy, muy, muy abusado. Y hace un tiempo, un par de meses, que cuando cuelgo alguna foto de él, que dice, Antonio, no sé cómo lo hace para sacarme guapo además, ¿no? Entonces pone fotografía de Antonio Narváez, el ojo que todo lo escucha, dice. Qué o bien. Que todo lo oye, una de las dos. Qué bien. ¿No? Qué divertidísimo. Y ahora veo esto, por eso cuando la vi, óyeme con los ojos, es fabuloso. Ah. Bueno, aquí tenemos un escrito, pero ¿en qué quedamos? ¿Lo lees tú o lo leo yo? No, mejor. Lo leo yo. Bueno, vale. Tú dime, mientras tanto, ¿quién escribió esto y con qué propósito? Bueno, este texto lo escribió Elena Arriola, una compañera de filosofía, y ella ha mantenido mucha cercanía a mi trabajo, además de ser una amiga muy querida. Y pues bueno, hizo esta nota precisamente para el álbum Rosa, ¿no? Es como su apreciación de este disco. Si me permite, lo leo. Muchísimas muy gracias. Bien. Dice, vamos a poner un poquito de música de fondo. Desde su primera presentación en público, en diciembre de 2005, la vocación de Joan Sibila ha sido guiada por un objetivo que ella misma explica como buscar mi voz y lo que existe atrás de ella. 9 años más tarde, su álbum Rosa es una muestra que ha encontrado lo que buscaba. Su voz ha crecido hacia lo profundo y ha abierto al mismo tiempo nuevos caminos, por los que su guitarra la sigue siempre fiel y por momentos retadora. ¿Qué pasa? ¿La guitarra te pone a prueba a veces? Ah, no, todo el tiempo. Sí. En este disco, lo rosa no remite al color de la candidez, sino a la vulnerabilidad. Y la espina como inseparables en aquello que es honesto como la propia naturaleza. Algunas de las canciones que lo componen son una introspección que nunca una un ensimismamiento. Otras son denuncia, crítica y llamando a la acción. Un verdadero molotov de palabras. Sibila suaviza su voz sin que por ello sea menos incisivo su dedo en muchas llagas. Sin que por ello deje de decir lo que tiene que decir. El álbum es también un homenaje a los otros, a los afortunados encuentros, ya sea en el mundo externo o en el interno. La voz de Joan Sibila viene desde la penumbra de la intimidad, pero busca siempre alcanzar a ese otro, esa luz más allá. La canción es un fin logrado, es un producto estético si se quiere, pero en Sibila es también siempre un medio para trasplantar hermosura y propiciar así el crecimiento y esparcimiento de esta planta curativa. Música y letras son en este disco más directas y agudas, evitando adornos innecesarios. El oyente llamado, invitado, acusado incluso por una voz que no quiere simplemente seducirlo o agradarle, sino hacerlo parte de un diálogo franco. Esa transparencia del álbum Rosa parece ser una flor cada vez más rara en el mundo de la música. Elena Arriola. Muy bonito. Ay, sí, no lo había escuchado. Muy bonito, desde muy que bonito. Chillo ahora. Agradecemos a Elena sí, por este favor, escrito tan bonito. Sí, qué bárbara. Y esto lo escribió ella para el disco? ¿Va a estar en la, sí, en la carátula del disco? No sé bien, no sé. Bueno, ahorita ya estoy comercializando el disco. Incluso la primera maqueta que grabé con la Ratona Cartonera, una editorial de Cuernavaca, Morelos, dirigida por Raúl Silva y por Alicia Riordan. Grabé con ellos, con la grabadora portátil de Raúl. Raúl es periodista, y con su grabadora portátil hicimos una primera maqueta, y esa misma ya la empecé a comercializar, me ayudaba a caminar. Y pues bueno, en esa primera versión no incluía este texto, todavía no existía. Y ahora que ya tenemos, digamos, la grabación profesional, que concluí hace un mes aproximadamente en la Ciudad de México, en el estudio de Víctor Bloyer, un amigo que, bueno, realmente ha hecho pues un regalo magnífico, un trabajo, fue un placer trabajar realmente con él. Y pues terminamos de grabar y ahora sigo comercializando de forma artesanal, o sea, aun cuando la grabación ya es profesional, el empaque es un trabajo artesanal que hicimos en comunidad con la Ratona Cartonera. Y pues bueno, no sé si me atreviera a publicar este pequeño texto en el cuerpo de... ¿Por qué no? Pues sí, posiblemente. Quizá ahora lo veo como un... así como en el ajedrez, algo así como el caballo, ¿no? Que me puede ayudar, que me puede proteger, ¿no? Quizá para abrir camino, pues, ya, ¿no? Ya. Presentarlo. Qué bien. Sí. Entonces, este disco, el álbum Rosa, aún no existe físicamente. Sí, sí. Ah, ya existe. Sí, hay sí. Un CD. Lo voy a presentar en el RAI. Ahora ¿Pero tienes copias de él aquí pues contigo? Pues no traigo conmigo, las voy a terminar de armar en estos días, porque como es artesanal, me traje todos los elementos y como estoy casi desempacada, ¿sabes? Todavía no lo tengo. Ya está la versión virtual en joansivila.net, ahí se puede ir descargando, ir comprando. Está todo el álbum. Está en proceso, ¿eh? Hay ahorita 5 canciones. Ah, sí, me lo habías y dicho yo antes. Creo mañana ya va a estar todo. Pero ya tienes el CD físico. El CD físico, pues sí, en realidad no es una impresión digital profesional, es una será una impresión casera, pues. Fantástico. Pero la grabación sí que es profesional, ¿no? Vale. Y el empaque, pues, es artesanal. Entonces, ahorita llego a casa y termino tú. De hacerme mis disquitos artesanales. Qué que están con telita, ¿no? La verdad que ha tenido mucho éxito, como un tipo de pequeño arte objeto, quizá, ¿no? Ya. Sí, la verdad que ha gustado mucho y, pues, bueno, me da mucho cariño hacerlo, la verdad. Entonces, la gente que te vaya a ver sí, podrá comprarlo. Por supuesto. Sí. Recuérdanos otra vez el concierto. Sí, claro. Muchas gracias, Antonio. Pues es este viernes 14 a las 10:30 en el RAI. Te queda lo que queda de martes, miércoles, jueves y el viernes. Ya sé. ¿Cuánto, sí. Tengo cuánto que estudiar. Tengo que ensayar. No he podido ensayar. Además, tienes que ensayar y hacer los discos. Sí, tengo que ensayar y hacer los discos. ¿Cuántos discos vas a hacer más o menos? Pues yo no sé. 20. No sé, en realidad haré a lo mejor unos pueda. 30, 30. A unos 20, vamos a ver. Sí. Bueno, en el RAI, ¿qué día? Este viernes 14, a las 10:30. De la noche. Sí. Vale. Bueno, ¿tú viajas con tu guitarra? ¿Dónde vayas? ¿Vas con tu guitarra o no? Sí, traje mi guitarra. Pero, ¿dónde vas? ¿Habitualmente vas con tu guitarra o no? Pues sí. Sí, ¿no? Claro. ¿Puedes vivir alejada de ella? No. No. Te reclama. Pues sí. Bueno, antes me habías comentado que podíamos escuchar un tema, Krishna y compás. Sí. Es compás. En México de es compa. Como... Sí. Claro, sí que no tiene acento. No, el acento sí, es como yo. Krishnas y sus compadres. Vale, es como en español es como compás, ¿no? Krishna sí, y compás. Sí, sí, sí, sí. No sé por qué dije compás, porque no tiene acento. Sí. Si fuera compás, tendría acento. Compás. Compás de compadre. Exactamente. O cumpa, diríamos en Chile. Cumpa. Ah, cumpa. Ah, perfecto. El cumpa. Pues cumpas. Krishna y cumpas. No, Krishna y compás. Krishna, bueno, Krishna es, sí, sí, Krishna. Sí, sí. Sí, la verdad es que... ¿Estás pero... tú en, digamos, en esta línea... Pues en realidad, mística, o... en todas las líneas que sean místicas, que realmente lo sean, pues seguro que si paso por ahí me interesará acercarme, ¿no? Uh-huh. Creo que es, bueno, sí, para mí es el centro del camino, la experiencia espiritual viva, ¿no? Y cotidiana, uh-huh. Y creo que sí. ¿Has tenido alguna comunidad así, es decir, perdón, algún contacto directo con la comunidad de Hare Krishna? No, en concreto con los Hare Krishna, no, es muy superficial, no. He leído, bueno, lo que sí es que el Bhagavad Gita es uh-huh. como mi libro de cabecera, ¿no? Lo es, ¿ya? Sí, sí lo es. Pero no he pertenecido a ninguna comunidad Krishna, ¿no? Pero bueno, lo respeto mucho, ¿no? Pero has participado, has ido a visitarlos con ellos, sus servicios, que después se come de forma comunitaria. Es una cosa que hacíamos en Londres con un amigo. No tenía el gusto. En Londres, en parte por curiosidad, ¿no? Porque yo soy ateo, no creo en Dios. Okay. De entrada, no creo en Dios. Perfecto. Y tampoco quiero imponerlo, no soy militante. Sí, okay. Depende. Si alguien me quiere vender, ¿sabe? La religión, claro. Entonces ahí sí que me claro. sale la parte militante, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Pero esto no quiere decir que no me interese otras religiones, ¿no? Por ejemplo, sí. He leído también y me he interesado por... No me gustan en absoluto, los mormones, por ejemplo, pero okay. bueno, en fin. Pero he leído, si no, digamos, con detenimiento y con ojo analítico, parte de sus dos libros, pero en fin. Pero lo de Hare Krishna tenía dos versiones. Una, la curiosidad sí. por ver ellos qué hacían, porque en Londres, segunda mitad de los 70... tenían ellos una participación muy muy grande en la vida, digamos, social, ¿no? Sí. Y te los encontrabas por la calle, y si ibas a algún mercadillo a Portobelo, allí estaban ellos. Sí. Bueno, entonces íbamos con un amigo al templo de Hare Krishna a charlar con ellos, que te explicaran, bueno, qué lo que era. Siempre intentaba convencerte, uh-huh. obviamente. Y después había un servicio, pero después había comida. Sí. Y también esa era la otra vertiente. Allí en claro. Londres estábamos, digamos, con las finanzas muy muy estrechas. Sí. Estábamos de ocupas, entonces, claro, lo que sobraba no era precisamente el dinero. Claro. Pero era interesante ir allí y charlar con ellos y después sí. comer con ellos. Y bien. Rico, además cocinan rico. Bien rico, será. Sí. Además cocinan rico. Sí. Bueno, ¿y qué más nos puedes decir después de esta anécdota de Krishna y compás? Bueno, esta canción, bueno, continuando un poquito con nuestra charla, uh-huh. Quizá si tuviera oportunidad de encontrarme con alguna fraternidad a la que sí me interesara pues sí integrarme, lo sería el Zen, lo sería el budismo Zen. Vale. Y pues creo que este se llega a decir que es atea, ¿no? Pues sí. He escuchado sí, por ahí. Sí, sí, sí, sí, hay alguna que a mí me interesa. No creo que llegue a formar parte de alguna comunidad Zen, pero sí, sí. No es precisamente, no tiene una búsqueda de Dios, ¿no? En cierto modo. Sí, es más como la práctica del silencio mental, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso para mí es como la consigna de la verdadera búsqueda espiritual, ¿no? Y creo que el centro, pues, también como consigna lo da la experiencia personal, ¿no? El que es una cosa que, bueno, o sea, no, si pudiera haber como... una razón elitista o proselitista sería busca por tu experiencia propia, ¿no? O sea, no, eso sí me guía, pues, ¿no? creo que en la cuestión de lo místico, lo real es simplemente lo que uno va viviendo en carne propia, claro, ¿no? Lo que uno experimenta, los resultados, sí. Y pues bueno, la práctica, la disciplina, el verdadero compromiso con la disciplina, pues sí, me parece también una luminaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, escuchamos el tema y después te hago un par de preguntas más. Sobre la disciplina, acuérdate. Krishna y compás, Joan Sibila en Un Mon de Músicas, Contrabanda FM. Krishna hablándome al oído con azul sensualidad. Guadalupe en la azotea baila con la eternidad. Coca-Cola reciclando su basura, sí señor, que no somos tu traspatio, viva México mi amor, que no somos tu traspatio, viva México mi amor. Buena educación gratuita porque la privacidad. Esta clase no es herencia, solo tu inseguridad. Si me miras resentido por ser rubia, ¿qué más da? Cómete un elote de colores en la gran Tenochtitlán y se funden los colores. Fruta, cáscara, verdura, tierra fértil bajo el sol. Separamos la basura, nos amamos con condón. Que en la iglesia digan misa, bésame en revolución. Isabel y Macorina en sagrada comunión. La Chabela y Macorina en sagrada comunión. Brilla en Amatlán el este, Quetzalcóatl va a llegar. Imagina que no hay cielo, dijo John con claridad. ¿Quién comprende el momento que más puede querer? Tan valiente el nazareno, Krishna, Buda, Mohammed. Tan valiente el nazareno, Krishna, Buda, Malcolm X. Amén. Krishna y compas, los compas estos, sus compañeros de viaje y de aventura. Joan Sibila estará presentando su disco el viernes 14, ¿no? En el RAI, a las 10 de la noche. 10:30. Bueno, porque lleguen a las 10, tranquilo, porque allí se está muy bien, se pueden beber algo, pueden comer algo. De paso ya van mirando el disco y lo compren. Perfecto. ¿No? Sí. Vale. Esto es Contrabanda FM, Un Mon de Músicas. Joan, ¿qué planes hay? Ah, no, espera, antes. Sí. Lo de la disciplina. Que me hablabas tú de la disciplina, el zen. Me interesa. No tengo todavía la experiencia que quisiera. No, pero la pregunta es... ¿tú necesitas una disciplina externa, así férrea, para poder encauzar tanto tu vena creativa como tu vida y no dispersarte? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes por dónde supongo voy? Supongo que ¿no? sí, claro. Bueno, lo he tenido, esa disciplina me la ha dado el yoga. Me he dedicado a estudiar el yoga como una más dentro de esta moda gigante que ha traído a tanta gente en el sentido físico, en el hatha yoga, en el ashtanga en particular. Me he disciplinado y cómo decirlo, tampoco una cosa tan férrea, ¿no? He buscado que precisamente la búsqueda sea pues lo dominante, ¿no? Me parece que de pronto, pues la rigidez también nos puede matar, ¿no? O bueno, nos puede dejar sin pasión, sin, ¿no? Entonces, como siempre buscando este, como decimos en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Como, como encontrarle ahí el, para mantener el gusto en el aprendizaje. Porque hablando de, cuando hablábamos del Zen y de digamos, de paralelo con lo ateo, digamos, no hay, no hay este peso de la religión. La religión mucha gente la usa como una especie de, bueno, de marco en el cual poder desenvolverse y vivir y tener unos principios y unos conceptos más o menos fijos y sólidos, que tal vez sin ellos no vivirían una vida algo dispersa, no lo sé. Pero bueno, no es el tema. ¿Planes de futuro, Joan Sibila? Pues ahorita en concreto... Volvemos a la cantautora. Sí. Ok, venga. Pues muchas gracias, Antonio. No, un placer tenerte aquí, de verdad. Sí, igualmente. Pues ahorita en principio terminar el blog, que aun cuando ya lo estoy anunciando, que es joansibila.net. La verdad es que es un acontecimiento en el que por el que he esperado mucho tiempo. Entonces, esto de aprovechar la web como una herramienta de comercialización me parece, pues sí, he esperado bastante y me parece que es una herramienta padricísima, ¿no? El que podamos hacernos del dinero que necesitemos por nuestro trabajo a través de la gente que pueda interesarse a lo largo y ancho de que haya alcance, sí, sí, ¿no? Claro. Porque pues bueno, luego pues hay tan afortunadamente tan distintos estados de ánimo en nuestro, ¿no? Nuestro bagaje humano que seguro que entre alguno de ellos podré caber, ¿no? Entonces, pues sí, ofrecer la tiendita virtual, el nuevo disco, y pues dejarme llevar por los vientos, los mejores vientos, donde me pueda, sí. ¿Hay canciones ya que están ahí esperando ser escritas o has escrito nuevas canciones? Sí, la verdad que... Sí, hay un par de ellas. La verdad que fueron muchos años como muy creativos y el año, este año 2014 me significó más el desarrollo en el sentido como pues tocar más tierra, ¿no? Ha sido menos inspiración y mucha más concreción. Ha sido, bueno, tener objetivos claros como el ordenar el material, el seleccionar. Esta es una selección de los últimos 6 años. En realidad ha sido como una selección entre 30 temas, más o menos. Y pues bueno, ese trabajo, vaya que sí es un área muy distinta a la creativa, ¿no? Es más como concretar y buscar la forma de eso, sembrar la semilla. Veo el álbum Rosa como una pequeña semilla está buscando su sitio, encontrarlo, pues. Ya, algo de eso también hay en el escrito de, sí, de Elena, ¿se llama? Elena. De Elena. Sí. Algo de eso hay también. Habla de la planta y la semilla. Sí. Bueno. Trasplantar la hermosura, decía ella. Algo pues así. Esta canción Aprendí a escribir. Uh-huh. Es una canción que debo mencionar, pues es una letra que yo jamás habría sido capaz de escribir hasta ahora. ¿Por qué no? Pues es una prosa poética de un escritor peruano llamado Enrique Verástegui. Uh-huh. Y pues bueno, tiene muchísima más experiencia que yo. Y son palabras, para mi gusto, pues sí, mayores, ¿no? Entonces, tuve el honor de hacer una pequeña adaptación lírica a una gran prosa poética de su autoría, Enrique Verástegui, en su libro Esplendor, que de la editorial Ratona Cartonera, de allá de Morelos, que es una coproducción de varias editoriales independientes, entre ellas La Ratona. Y pues bueno, esa canción para mí creo que pues sí ha sido de estas cosas que solamente, pues no sé, que solamente el estar duro y duro, como dicen aquí, cañero, ¿no? Que estar duro y duro y duro y duro trabajando durante mucho tiempo, de pronto salen estas que son muy simples, muy sencillas, que se dan fácilmente y que pues en realidad tienen bastante más fuerza, creo yo. Bueno, vamos entonces a despedirnos con Aprendí a Escribir. Muchísimo, Antonio. No, sin antes darte las gracias, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, ya veremos a Ana María un poco más tarde, vendrá sí, por aquí, sí, ¿no? Sí. Vale. Y nos vamos por ahí, te voy a robar. Nos vamos a tomar un café, algo. Y invitándolas este viernes 14 de noviembre a las 22:30 en El RAI. El RAI. Bueno, vamos a escuchar este Aprendí a Escribir. Después nos queda algo de tiempo para escuchar un par de temas más de este álbum Danza Latina y iremos terminando el programa. Joan Sibila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Y espero que vaya súper, súper bien el viernes. Y verte otra vez por Barcelona, ¿no? Seguro que sí. Regresa. Con el nuevo disco, ¿vale? Va que va. Molotov tan preciso y por toda esta mi gente yo aprendí a escribir. escribo. Porque no solo son los míos, es toda la historia de un pueblo que es mío. Me dan la fuerza necesaria de cumplir la escritura necesaria, dejar constancia en nuestros sueños, victorias, derrotas, luchas y sueños. Un verso que merezca pena ser leído, dulcemente por una muchacha solitaria. Teníamos ahí a Joan Sibila y este tema, Aprendí a escribir, ¿no? Era Aprendí a escribir lo que escuchamos, exactamente. Bueno, estamos ya en la recta final del programa y vamos a volver a la tierra después de haber charlado con Joan Sibila. Fue un... como estar un poquito en una bombolla así flotando en el aire, metiéndose un poco en bueno, más que un poco en realidad, en su mundo y en su música. Volvemos a la tierra y volvemos a este álbum Danza Latina. Y vamos a escuchar ahora a Elisa Rego, una venezolana, que nos va a cantar un tema del mismo autor, del tema que nos cantó Selva anteriormente, Contigo mi vida. Ahora Elisa Rego nos va a interpretar un tema cuyo título es Mamá no deja. Elisa Rego. Pinta la boca y que me tiña el cabello. no llegue tarde a casa. Vieja costumbre, viendo el reloj se la pasa. Me ha comentado que no es cosa muy decente andar con la falda corta, así lo dice la gente. Ya me ha prohibido que a mis amigos le nombre, ni usar vestido, que eso provoca a los hombres. Y que a los novios no se les besa en la boca, menos tocarle otra cosa, porque te lleva a la fosa. Mamá, no deja que yo me pinte la boca, que me tiña el cabello, que hace lo que me provoca. Ella me ha dicho que no es cosa, señorita, andar con boca pintada, porque el olor se me quita. Elisa Rego, mamá no deja. ¿Y qué nos queda? Muy poco tiempo solo para un tema. Ah, mira, vamos a hacer un pequeño homenaje a Navajita Platea, que es un guitarrista flamenco que, así, aquello tirando de memoria, creo que falleció hace muy pocos días. Vi por ahí en alguna parte la nota donde decía que Navajita Plateada había... ¿O este es otro, Navajita Plateada? No, sí, es él. Vamos a escuchar un tema de él, Contratiempos. El tema es de Ildefonso de los Reyes. Pues sí, es él, Navajita Plateada, que nació en Jerez de la Frontera. Y después estuvo en Francia, y él fue uno de los impulsores de la rumba y del flamenco allí en Francia. Pasó por el grupo Ketama, y después el grupo que fundó en Francia fue los Gypsy Kings. Los Gypsy Kings. No sé, tú los tenemos todavía aquí a Joan. ¿Tú lo has escuchado, los Gypsy Kings? Sí, claro, me encantan. Pues este señor, Navajita Plateada, fue uno de los, posiblemente como era el mayor, el principal, digamos, el corazón de este grupo. Y falleció hace muy poquito, hace días solo. Vamos a escuchar entonces, y posiblemente será el último tema. No, pero casi. Vamos a escuchar un tema que se llama Contratiempos. Mira, ¿de qué lo conoces tú, a Navajita Platea? No, bueno, los Gypsy Kings, ¿no? Los Gypsy Kings, perdón. Sí. Sí, ¿no? ¿Se escuchó mucho por allí? ¿Mucho por en México? Sí, claro, muchísimo. ¿Sí? Sí. Rumba, buena rumba. Aquí tenemos Navajita Platea. Escucha esto, te lo digo a ti. Toma que toma. Ey, sí. Estamos cogidos sin rumbo, perdidos. Y no debía quererte como te quiero, que de quererte me duele ya hasta el sombrero. Que no debía amarte como te amo, pues no me llega la pasta con lo que gano. Y yo no sé dónde llego, porque te quiero. Sus caprichos me cuestan mucho dinero. ¿Cómo estamos? Estamos cogidos, sin rumbo, perdidos. Ay, al querer que te tengo falta una cosa, que te cases conmigo y seas mi esposa. Al querer que te tengo sobra otra cosa, chiquilla porque es muy sosa. Y tengo miedo de amarte como te amo, pues si te vienes conmigo no escapas. Yo, vamos, y, oh, oh, y pam, pum, fuego. tiene falta una cosa, que le ponga la rosa a la mariposa. De quererte me duele ya el corazón, con el cuerpo me sale el rosa de amor. Y de abrir los sueños, contéjame, una rosa lloraba, fui la corte. Y estamos cogidos, sin rumbo, perdidos, estamos cogidos, sin rumbo, perdidos. Tema titulado, ¿cómo se titulaba este tema? ¿Dónde está Navajita Plateada? Se me perdió. Ah, era el 9. Contratiempos. Bueno, rectifico. Rectificar es de, iba a decir de sabio, pero yo no me considero un sabio, pero rectificar es necesario. Claro, me confundí porque Navajita Plateada es un grupo de música de Jerez de la Frontera, de Andalucía. Está formado por Ildefonso de los Reyes, Francisco Carrasco Soto. Ambos son de origen gitano del barrio de Santiago de Jerez. Yo a quien me estaba refiriendo era a Manitas de Plata. Manitas de Plata es un guitarrista que sí, efectivamente, es un guitarrista de flamenco y de rumba, y uno de los fundadores de los Gypsy Kings. Pero estos, Navajita Plateada, pues es un grupo, ¿eh? Así que ruego que me disculpen. ¿Con qué terminamos? Caribe, gaita y son. Caribe, gaita y son. Y el tema, Tambito. Un mon de músicas. Y ahora sí que llegamos al final del programa. Edgar, quiero que vaciles conmigo. Gracias, hermanazo, por la invitación. Y ahora dime, cuéntame, ¿qué me traes? Tengo pa' mi gente medicina de alegría. El tambito es lo mejor pa' acabar toda esta agonía. Es fresco, genuino, auténtico, alegre y nacional. Con todo el sabor de nuestra sabrosa costa tropical. Y está caliente y baila mi gente. Este es el tambito. Olvida ya todo lo que tú sientes. Y ponte rosa conmigo. Cierra los ojos e imagínate. Eres el presidente. Lo que tú harías pa' que el país fuera diferente. ¿Te gustó? ¡Claro que sí! Y ahora vamos a enseñarle el corito a todos los oradores. Tambito, tambito. Bien, y con ese ritmo fabuloso para bailar, llegamos al final de esta nueva cita con un mon de músicas. Hoy, martes 11 de noviembre, 11 del 11 del año 2014. Hemos tenido el enorme, enorme placer de tener aquí en el estudio a Joan Sibila, escuchar su música, escuchar sus historias y de dónde viene su música, y un poco meternos en el mundo de esta cantautora mexicana. Un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Cada martes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9. La web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y la web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves, a partir de las 3 de la madrugada. Y los domingos, a partir de las 16 horas. Y finalmente, en Torelló, aquí al norte de Barcelona, en Cataluña, 103.5 FM, Radio Arc. Y la web, www.arrc.cat. Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchas gracias por la sintonía, por estar allí. Saludos a Heidi, saludos a Liz, si todavía nos sigue escuchando, y hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende el mail, no solo jazz@gmail.com, y el podcast. El programa estará esta noche en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Adeu, chao, bye bye.